En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández encabezó en forma remota un acto por la inauguración del Hospital del Bicentenario emplazado en Ituzaingó. Estuvo, bueno, acompañado, entre otras, de Luana Volnovich, quien está a cargo del PAMI. Escuchamos a Alberto y después a Luana. Inaugurando el Hospital del Bicentenario del PAMI. Es una sensación extraña, debo reconocerles. Luana, a primera hora de la mañana, me mandó gentilmente el discurso de Néstor, el día en que se comprometió con Felipe Solá de gobernador y con Alberto de intendente a llevar adelante ese hospital que tanto necesitaban en Ituzaingó y en toda esa región. Y después la historia hizo que Cristina prácticamente lo construya y lo deje listo. Y también la historia hizo que apareció una suerte de metáfora del olvido durante 4 años y hoy recién podamos estar poniéndolo en marcha. Es una maravillosa síntesis de lo que ha sido nuestro tiempo. Con Néstor, su fuerza y su creatividad, con Cristina llevando adelante y ejecutando, y yo poniendo orden después de la metáfora del olvido y pudiendo concretar el sueño de Néstor, el trabajo de Cristina. Dicen los negros con el tambor, toca tango, toca tango. Viene mandinga, viva Yango, toca tango, toca tango. La referencia que hizo Alberto Fernández es que en el caso de PAMI, los afiliados de PAMI, como el sistema está muy saturado en la ciudad de Buenos Aires, nos venía sucediendo en nuestras mediciones un dato que es sugerente, porque en general es al revés. En general siempre hay una migración de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, muchos de los afiliados en la ciudad de Buenos Aires los internábamos en la provincia de Buenos Aires. Probablemente tenga que ver con que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más vieja, es una ciudad bastante envejecida, entonces el sistema de salud se satura más. Todo el sistema de salud privado se satura más, las prepagas, las obras sociales en general. También tiene que ver con que nosotros pudimos crecer mucho en la provincia de Buenos Aires. De hecho, abrimos hoy, te referías al hospital de Ituzaingó que abrimos hoy, es el segundo hospital que abrimos en 6 meses. Abrimos 2 hospitales en menos de 6 meses. Pudimos crecer mucho y eso, de alguna manera, nos da la garantía de que podemos internar pacientes, pero este dato sugerente que es que muchas veces hoy terminamos internando pacientes de capital en la provincia de Buenos Aires. Sin problemas. Acá estoy viendo después Infobae que dice: Alberto apuntó contra Larreta y dijo que en los hospitales porteños no hay lugar para los afiliados del PAMI, ¿no? Le apuntó. ¿Viste? Estás en la redacción y dices: a ver, ¿qué verbo usamos? Y le apuntó, ¿no? Como si estuviese gatillando. Exacto. Una metáfora bélica, ¿no? Gatilló otra, ¿no? Sí. Arremetió. Infobae también dice: Ferran Quiroz le contestó a Alberto: garantizamos la atención de todas las personas que tienen cobertura médica. Bueno, así las cosas, gente. Ya sabemos lo que pasa. Por más que lo quieran esconder, lo vemos. Y ahí tenemos un gobierno nacional poniendo toda la carne en el asador, bien, poniendo toda la plata para el sistema público de salud. Lo hemos charlado con el director del hospital de Moreno, diciendo: esto es inédito, La verdad que hay que ir muy atrás. Es, ¿no?, histórico. Él decía, digamos, que es la época de Perón para ver tanta inversión en el sistema público. Y en la ciudad de Buenos Aires, que querían hacer 5x1, es decir, eliminar 4 hospitales para poner todo en el Muniz, Después era 3x1, atrás del negocio estaba Techín. Tal cual. Entonces, y lo que decía Albana recién, es cierto también, ¿no? Tenés una población envejecida y tenés un desfinanciamiento de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Y después el tema de la gestión privada, porque toda la salud es pública. Después está la gestión privada. Así que ahí está también un eje que siempre charlamos con Jorge Rashid, que es, bueno, cómo rediscutimos nuestro sistema de salud y la solidaridad, sobre todo, porque el COVID nos pone a todos en el mismo lugar, Manu, En términos del riesgo de contagio y el riesgo también de muerte. Así que, bueno, información entonces de esta inauguración del Hospital de Bicentenario, que decía la metáfora del olvido, Alberto Fernández, porque lo empezó a discutir Néstor Kirchner, lo realizó Cristina, estaba para ser inaugurado, y como dijo Vidal, yo no voy a inaugurar, no quiero hospitales, ¿para qué quiero hospitales? Es como las universidades para Vidal, ¿para qué necesitamos? Por todos lados, ¿no? El desprecio. El desprecio por las clases populares. Bueno, compañerazo, ¿vamos con la música? Vamos con la música, jueves de tangos en Punto de Partida, y además hoy el clima se presta para escuchar tango, ¿no? Es como ese paisaje porteño de, a ver, de empedrado brillando por la humedad y cielo encapotado. Claro, no sé si te parece como un vamos a decir, un escenario de tango, ¿no? Y con un toque de humo rosarino. Bueno, y ni hablar acá que uno sale y puede ver las columnas de humo también que del polo petroquímico de Doxú, ¿no? Parte, ¿no?, del paisaje, el riachuelo. Digo, lo lindo y lo trágico, ¿no?, del paisaje acá en el suburbio. Vamos a escuchar y a homenajear a un gran letrista, a un gran escritor de tangos, un poeta. Estamos hablando del Negro Cele, nacido Celedonio Flores, gran amigo, de hecho, es Carlos Gardel y Razzano quienes lo descubren. Por ejemplo, Gardel grabó más de 21 tangos de Celedonio. Lo descubrieron en 1920, cuando en el periódico Última Hora manda un poema titulado Por la Pinta. Lo lee Gardel, que era un gran descubridor de poetas, y junto con Razzano se citan con Celedonio. Le dicen, mirá, le hicimos música a tu poema Por la Pinta y le pusimos Margot. Imagínate, salió un tangazo, ¿no? Margot, la verdad que un letrista impresionante, de esos que hacían eje en el lunfardo. Por ejemplo, en la dictadura del 43, ¿no?, la de Farrell, se emitió un bando por el cual se prohibía el lunfardo, ¿no? Esta es una historia conocida. Entonces, por ejemplo, un tango de Celedonio como Mano a Mano, le quedaba uno de sus versos de esta manera, Luca, mirá. Te recuerdo en mi tristeza y al final yo veo que ha sido, en mi existencia azarosa, más que una buena mujer. La verdad me causa risa sacarlo de, digamos, el contexto lunfardo, ¿no? Y bueno, reemplazar por algo políticamente correcto. Lo vamos a escuchar entonces, un poema del gran Negro Cele, que se llama Sentencia, hecho tango, y lo vamos a escuchar en la versión, ni más ni menos que Alfredo De Angelis y su orquesta cantando, cantorazo, Carlos Dante, Sentencia, sonando en Punto de Partida. Señor juez en el suburbio, suburbio triste de la enorme pena, en el fango social donde en la noche asentara su rancho la miseria. De muchacho nomás surge en el cielo, donde van a podrirse las grandezas. Hay que ver, señor juez, cómo se vive, para saber después por qué se pena. Un farol en una calle tristemente desolada pone con la luz del foco su motivo de color. El cariño de mi madre, mi viejecita dorada, que por santa merecía, señor juez, ser venerada, en la calle de mi vida fue como luz de farol. Y piense que aquella noche, cuando y que aquel malvado escupió sobre sus canas el concepto bajo y cruel. Hombre a hombre sin ventajas, por el despecho cegado, por mi cariño de hijo, por mi cariño sagrado, sin pensar, loco de rabia, como un hombre lo maté. Olvide usted un momento su deber y deje hablar a la voz de la conciencia. Deme después, como hombre y como hijo, los años de cárcel que usted quiera. Y si va a sentenciarme por las leyes, aquí estoy para aguantarme la sentencia. Pero cuando oiga maldecir su vieja, es muy fácil, señor juez, que se arrepienta. ¡Qué lindo! ¿Cómo le va, Zenén Carlos Aira Fernández? Lucas Martín Molinari, me tenía olvidado. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va, compañerazo? Mira, estoy viendo unas declaraciones bastante escandalosas de uno de los vicepresidentes de mi querido club Atlético Boca Juniors. Estamos hablando de Mario Pergolini. Sí. Bueno, pero viene de declaración en declaración Pergolini, porque... Sí. La declaración de ayer tiene que ver con el teletrabajo. Sí, escuchá lo que dijo, Diego, porque la verdad, la cortita, después vamos con lo nuestro. Dale. Dijo nuestro también, A los diputados, a los senadores de la nación, ¿no? A nuestros representantes que han votado una ley que tiene que ver con la democracia, ¿no? Es decir, uno te puede gustar o no, digamos, a mí la verdad que las leyes del macrismo las fuimos a repudiar en la calle, como la reforma previsional, pero es también el juego de la democracia de cómo se fueron dirimiendo las discusiones. Bueno, lo que le dijo Pergolini, dueño de la radio Vorterix, y está en un programa matutino Rivas que se llama Maldición, va a ser un día hermoso, ¿no? Que vos lo escuchás a veces para ver qué dice Pergolini. A veces. Dijo, ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Con lo que uno piensa que va a empezar a despedir gente, ¿no? Recordemos que la ley de teletrabajo se va a empezar a aplicar 90 días después que se termine la pandemia, que no sabemos cuándo se va a terminar, y que tiene que ver con regulaciones y derechos laborales que existen en muchos gremios, pero que el concepto es que estén también para el teletrabajo, ¿no? O sea, regular las actividades, que no pasa solamente en la Argentina, pasa en cualquier país que tiene sindicatos fuertes y que tiene regulaciones laborales. Bueno, se ve que a algunos empresarios les da tirria esto de las regulaciones y los derechos laborales. Sí, mira, hace una semana, exacto, ¿no? El jueves pasado, junto a Diego Cesario, analizábamos unas declaraciones que en algunos casos pasaron de largo, tal vez porque no tienen la profundidad general, como las que, bueno, como esto que acabas de leer de Mario Pergolini. Que Mario Pergolini fue el más incorrecto de los correctos, y eso lo puso en un primer plano, y eso hay que remarcarlo, porque hace 25 años CQC fue una especie, como la rock and pop también, ¿no? Una especie de marca de incorrección, cuando sabemos bien que fue la corrección disfrazada de incorrección. Y esto hay que remarcarlo una y otra vez, porque fue una especie de mojón cultural la que ellos hacían. Que en un momento en lo que avanzaba el imperialismo en la Argentina, se vendía todo lo que era del Estado, ¿no? Nos hacían destrozos en el país. Ellos decían, el problema son los políticos. Claro, no los grupos económicos, sino el problema geopolítico de la Argentina, ¿no? Y eso hay que remarcarlo una y otra vez, porque yo recuerdo, Lucas, el año 1997 en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, me hicieron un examen, ¿no? Diferencia Mario Pergolini de Marcelo Tinelli, año 1997, y supuestamente uno era lo que se venía y el otro era lo terrible para una sociedad. Costa, ¿eh? Eso tuve que analizar hace 25 años atrás, cuando había docentes que creían que Mario Pergolini era la verdad revelada del futuro. Te decía, hace una semana Mario Pergolini planteó también en su mismo programa, en su radio, en Vorterix, una cuestión inherente a Boca Juniors y a la comunicación del club, que hay un debate de fondo, y esto lo planteaba también, que queda más menos decir, miren, los diversos medios hablan cualquier cosa de Boca Juniors, tengamos nuestros medios, tengamos nuestras propias imágenes y que el resto se curta. Digo, esto es algo que sucede mucho en las sociedades anónimas deportivas europeas, donde la información del Real Madrid, de Barcelona o de cualquiera de las otras instituciones pasa directamente por la oficial y los clubes y los futbolistas o cualquier otro trabajador de estas sociedades anónimas deportivas no tiene la posibilidad de hablar con los medios, a menos que tenga un permiso especial de la institución. Bueno, Mario Pergolini lo planteó abiertamente. Bien. ¿Y qué esconde esto detrás? Bueno, la idea que ya Pergolini lo deslizó hace mucho tiempo, de que los clubes, cada club negocie por fuera de la Asociación de Fútbol Argentino sus propios derechos de televisación. A ver, hay que comprender el personaje también, que no es sencillito. Digo esto porque Marcelo Tinelli, Mar-